Estos son los titulares del miércoles 3 de julio. Hoy empiezan a circular en Japón billetes bancarios rediseñados. Guardacostas chinos detienen un pesquero taiwanés. Aumenta a 116 el número de muertos tras una estampida en India. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Hoy miércoles empiezan a circular en Japón billetes bancarios rediseñados por primera vez en 20 años. En una ceremonia para presentar los nuevos billetes, el gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, indicó que su institución había planeado poner en circulación el primer día un total de 1.600.000 millones de yenes o unos 9.900 millones de dólares a la tasa de cambio actual. Asimismo, expresó su esperanza de que sean utilizados ampliamente por los japoneses y promuevan la estabilidad en las operaciones de la economía nacional. Se trata de tres notas bancarias que emplean la tecnología más avanzada para impedir la falsificación. El rostro que aparece en el nuevo billete de 10.000 yenes o unos 62 dólares es el de Shibusawa Eichi, un empresario al que se conoce como el padre de la economía japonesa moderna. El de 5.000 yenes, o unos 31 dólares, lleva la cara de Tsuda Umeko, una de las primeras japonesas que estudiaron en el extranjero. Ella lo hizo en los Estados Unidos. Por su parte, en el de 1.000 yenes, o unos 6 dólares con 20 centavos, aparece Kitasato Shibasaburo, un bacteriólogo que desarrolló un tipo de cura para el tétanos. En el primer cambio de diseño desde 2004, los billetes incorporan un nuevo tipo de holograma que dificulta su falsificación. Asimismo, los números están impresos en una fuente grande para hacerlos más fáciles de leer. Entre las industrias hay algunas diferencias en los preparativos para la circulación de las nuevas notas bancarias, ya que los pagos sin efectivo son cada vez más populares. Un sondeo del Ministerio de Hacienda descubrió que más del 90% de los cajeros automáticos podrá manejar los nuevos billetes cuando aparezcan, y entre el 80 y el 90% de las cajas registradoras en las principales tiendas de 24 horas y supermercados estarán listas para gestionarlos. Sin embargo, se piensa que tan solo entre el 20 y el 30% de las expendedoras de bebidas podrá completar a tiempo los ajustes. Los guardacostas chinos han detenido un pesquero, de Taiwán frente a las costas del sur de China. Las autoridades marítimas de la isla exigen a Pekín la liberación inmediata de la tripulación. Los guardacostas taiwaneses declararon que el barco fue detenido para llevar a cabo una inspección marítima por dos buques del gobierno chino en aguas de la provincia de Fujian el martes por la noche. Taiwán envió dos patrulleras para rescatar la embarcación, pero fueron bloqueadas por un mayor número de barcos de la Guardia Costera China. El pesquero fue trasladado a un puerto de Fujian. Funcionarios taiwaneses dijeron que el barco fue inspeccionado cerca de las islas Kinmen, que Taiwán controla de hecho. Al parecer, el pesquero llevaba a bordo seis tripulantes, entre ellos trabajadores migrantes, y se dedicaba a la captura de calamares, que ahora han suspendido las autoridades chinas. La Guardia Costera de Taiwán pide a Pekín que se abstenga de socavar los lazos entre ambos lados del estrecho mediante la manipulación política. En febrero, un pesquero chino volcó cerca de las islas Kinmen mientras era perseguido por autoridades marítimas de Taiwán por presunta pesca ilegal. El incidente llevó a los guardacostas de China a intensificar periódicamente sus actividades de patrulla en torno a la zona. Aumentó a 116 el número de muertos a causa de una estampida ocurrida en una ceremonia religiosa hindú en el norte de la India, según informes policiales. El accidente ocurrió el martes en el estado de Uttar Pradesh. La policía señala que 18 personas están siendo tratadas en hospitales. Los medios de comunicación locales informaron que unas 10.000 personas se congregaron en el lugar al aire libre para escuchar el sermón de un líder religioso. Al parecer, la estampida se produjo cuando la multitud se dirigía a la salida. En la India son frecuentes los accidentes multitudinarios en ceremonias religiosas. En 2013, más de 100 feligreses perecieron aplastados en un puente cuando se dirigían a un templo en el estado de Madhya Pradesh, situado en el centro del país. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Nuestra emisora NHK ha sabido que 5 embarazadas murieron de síndrome de choque tóxico estreptocócico, o SCTE, en el periodo de 9 meses hasta marzo de este año, después de que el gobierno japonés rebajara la COVID-19 al mismo nivel que la gripe estacional. Un grupo que forma parte del que forma parte el profesor Hasegawa Junichi de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santa Mariana analizó los casos de embarazadas fallecidas por STSS entre enero de 2010 y marzo de este año. Según el análisis, antes de que comenzara la pandemia de coronavirus, cada año se registraban entre 1 y 5 casos de muertes de embarazadas a causa de este síndrome. Durante el periodo de aproximadamente 3 años comprendido entre 2020 y junio de 2023, cuando se aplicaron las medidas contra el coronavirus, no se notificaron muertes de este tipo. Pero entre julio del año pasado y este mes de marzo, después de que se mitigaran las medidas anticoronavirus, se informó de la muerte de 5 mujeres en cinta. Se sospecha que más del 70% de las embarazadas fallecidas contrajeron la bacteria a través de las vías respiratorias superiores, es decir, entre la nariz y la garganta. Hasegawa afirmó que la infección podría haberse evitado gracias a medidas como el uso de mascarillas y el lavado de manos, y señaló que ha habido informes de muertes después de que se mitigaran las medidas contra el coronavirus. Añadió que, dado que los casos graves son poco frecuentes, no hay por qué preocuparse en exceso, y espera que no solo las embarazadas, sino también las familias que viven con ellas, tomen medidas preventivas, como llevar mascarillas y lavarse las manos. Hasegawa también dijo que si presentan síntomas como dolor de garganta y fiebre, deben acudir inmediatamente a un centro médico e informar a sus doctores si tienen algún familiar infectado por la bacteria estreptococo. En Osaka, oeste de Japón, la policía remitió a los fiscales su investigación sobre la presunta agresión sexual del futbolista profesional Ito Junya a 2 mujeres. Ito juega en el Stade de Reims, un equipo de primera división de la liga francesa. En febrero, el semanario japonés Shukan Shincho informó que en junio del año pasado, 2 mujeres habían sido agredidas sexualmente por Ito en un hotel de Osaka. En enero pasado, ambas habían presentado una denuncia penal ante la policía prefectural en la misma ciudad. Ito, por su parte, presentó una contradenuncia en febrero afirmando que las acusaciones eran falsas e infundadas. La policía de Osaka aceptó las versiones de ambas partes. Fuentes investigativas dijeron el martes a nuestra emisora que la policía había remitido la documentación de Ito y su entrenador a la Fiscalía de Osaka bajo sospecha de abuso sexual. Las fuentes agregaron que la policía también había enviado su investigación de las mujeres bajo sospecha de presentación de denuncias falsas. Hasta el momento, la policía no ha proporcionado detalles de la razón por la cual remitió la documentación de ambas partes. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.